Agitando a todo volumen conmigo. Alex, un saludito muy especial para Bill from Elmer's Medford. ¿Cómo es? Oregon. ¿Están por allá? Dímelo, Hugo. ¿Qué más por aquí? Sensation, bailando contigo a todo volumen, disfrutando de este miércoles. Ombliguito de la semana contigo. Activado, mi hermanito Manny Blanco, la gente de Orlando. Gracias, Manny. La gente de Orlando, la gente de Tampa también, mucha gente gozando en Tampa, Miami también, todo el sur de la Florida, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega, Pensilvania también y a través de nuestra aplicación La Música App. Cuando regresen, preparando de la hora del lunch, los que van a almorzar, vaya calentando el almuercito, y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías, buscando el próximo ganador para llevar al concierto. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Mete mano, Huracán, Luismi. Mete mano, Jesús. Tiny, Breezy, suéltala. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla. Corona. De cuidado personal es una rutina que puede hacer la diferencia, donde tus frascos de jabones y productos para el cabello los puedes rellenar, reusar y darles una nueva vida. Fácil y rápido. Porque menos desperdicios significa más belleza. Totalmente reusable y siempre accesible en Target. Lo que valoramos no debe costar más. Tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Verizon presenta el nuevo plan Welcome Unlimited de la red 5G más confiable del país. Desde solo $30 por línea al mes con 4 líneas con auto pay. Nuestro mejor precio de Unlimited ever. Así como escuchaste, $30 por línea para toda la familia. Haz tu mejor jugada, ven a una de nuestras tiendas y cámbiate ahora. Es fácil, te puedes quedar con tu teléfono y Verizon te ayuda con los costos para cambiarte. Bienvenido a la red que quieres a un precio que te encanta. Verizon, más impuestos y cargos. Se requiere facturación electrónica. Unlimited 5G Nationwide 4G LTE. Tu data podría ser temporalmente más lenta que la de otro tráfico durante una congestión. Todas las líneas de smartphone en la cuenta deben de estar en el plan Welcome Unlimited y son solo elegibles para ciertas promociones. Incluye llamadas nacionales, texto y uso de data. Roaming de data a velocidades 2G. La red 5G más confiable basado en más clasificaciones en primer lugar en las evaluaciones de Root Metrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el segundo semestre de 2021. C-Band no fue evaluada. Las experiencias varían. El premio no constituye respaldo. Visita bzw.com/bringyourowndevice para más información. No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de julio en Macy's. Como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión. Y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano. Y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection. Además, descarga gratis el app de Macy's hoy por aún más especiales increíbles de Black Friday en julio en Macy's. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Te toca un cambio de aceite? Podemos ayudarte a ahorrar con el aceite indicado para tu vehículo como Valvoline Full Synthetic. Y para motores con más millas, tenemos Valvoline High Mileage Full Synthetic. Ahora obtén 5 cuartos más un filtro de aceite STP Extended Life por solo $36.99. Encuentra las ofertas que necesitas para hacer el trabajo bien en cualquiera de nuestras 6,000 tiendas. Get in zone, AutoZone. Aplican restricciones. Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya, mi amor tú me tienes corriendo por la línea, y mis dolores de cabeza los alivia, me hace estar en la paz como en Bolivia, quiero viajar. Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, happy anniversary. Ready para la hora del lunch, los que van a almorzar conmigo, buen provecho, buen apetito, guardan sobradito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a mover el cuerpo. Mal pensado. Nueva escuela y vieja escuela. You ready? Let's go. Yeah. Ay. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B.

escuela. Anoche, otra vez soñé contigo. Soñaba Fue comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Un perreito a la pared. Un perreito a la pared. Un perreito, un perreito. Abajo y todo el mundo gritándote. Perreito, perreito. Tú le das abajo y todo el mundo gritándote. Contra la pared. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreito en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Súbelo. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Mamacita. Un perreito, papi. Y el pegadito a la pared. Porque no me la facilita. Mami, yo soy un bellaco como Anita. Dice que sé que sé que se cita. Yo te quito el piquete de señorita. Dando entro la disco. Mucho, mucho muteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote. El Gitro, el Gitro. Ando con mi hermanita bien encendida. Todos los panas quieren darle una pal. Y rebotando y Andalucía. Si te sientes no te habla el otro día. Y no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Mami, mami, yo me quiero envolver. Si te pones fresca te voy a volver. Un perreíto pa' ver. Pegadito a la pared. Anita. Sé lo que pasa aquí. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Sé lo que pase aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te hago el amor, si te hago el amor. Y no te vayas a volver. Si te pones fresca te voy a meter. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres resolver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas. Nos fuimos hasta abajo, mami hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Alex Sensation. Hump Day, gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. IG Alex Sensation. 1, 2, 3. Mega mezcla con Alex Sensation. Estaba para revivir viejo tiempo, no salgo así.

track. Whose birthday today? Whose birthday? Point them up, point them up, point them up. Brazilian funk meets guaracha. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's go! Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave. So let's get down to business. Hands up! Alex Sensation. mode. Check this out. I like to move it, move it. Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play, la música app worldwide. Got those tickets to see Bad Bunny Stadium Concerts, Carol G, la última misión de Wisin y Yandel, Ozuna en el Barclays Center y más. Mañana jueves, voy para el Festival de Quebec, Canadá. Con mi hermanito Luis Ponzi, and my homie Becky G. Canada, we ready, baby? Sold out. We're gonna turn up. Alex Sensation. Puerto Rico, hey, hey, hey. De Carolina sale el reggaetón y los hip-hop. De Bayamón, hey, hey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Hey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Barea, el que fue campeón. Primero con Lebrón. Otro apagón, vamos pa' los bichos a prender un. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Some more, but first, so we the best of- what's up, baby? Hump Day. Summer 22. Alex Sensation. Ready? Let's go. One more time. Celebrate. One more time. One more time. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Come on. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Baby. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. Celebrate life, mama. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. All I need is your love tonight. I am Alex. All I need is your love tonight. Close your eyes. Make believe you're at the beach right now. All I need is your love tonight. All you see is that blue sky, that water. All I need is your love. Drinking a cold beer right now. Hold up. Can you feel the breeze? Yes. having fun with me right now. I want to see those hands in the air. Put them up, put them up, put them up. Francés para mañana en Canadá. Merci, merci. Tomorrow is going to be beautiful. Mi gente de Canadá, can't wait. La primera vez, my first time. La primera vez que voy para el Festival de Quebec. Es un honor. Voy con mi hermano Luis Fonsi, Becky G. Sold out tomorrow. Y después, we got an after party too. Después del after party, straight to the airport. Come right back home. Llego del aeropuerto para la emisora derechito. Y el viernes, vamos para Queens, La Boom con el Binomio de Oro. El domingo, Sunday, Wynwood Centro Nightclub en Wynwood, Sunday. That's my weekend rundown. Para que venga a bailar conmigo en vivo, live. Ok. Mi gente de Los Ángeles sigue gozando, sigue ganando boletitos. Mi amiga Sandrita Peña tiene más boletos para nuestros conciertos en LA. Mete mano, Sandra, love you, baby. Mi gente de Nueva York, voy a buscar la llamada número 9. También en Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol. En Puerto Rico, a través de Play. Comunícate conmigo. Call me right now. 1-800-315-979.